sea tradición o una obligación. Debo desertar, no es la granja de los singles donde quiero estar. Lo que puedo ser, lo que puedo dar. Presión social, cada vez que me olvido te tengo atrás, reduciendo mis ganas de disfrutar. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Ducentésimo trigésimo quinto vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com desde los estudios Margitka en Banská Bystrica, Eslovaquia, atravesando las últimas horas de este 2015 que vio nacer, por ejemplo, el tema con el que abrimos la emisión de esta noche, Presión Social, del disco homónimo, la esperada continuación de varias artistas, que cuenta con la participación de grandes cantantes como Rosario Ortega, M, Jimena López Chaplin, Juliana Gatas, Eugenia Brusa, Erika García, Mariana Baraj, Lolo Gasparini y Loli Molina, por ejemplo, quien hacía junto a Paula Meijide esta hermosa canción que se puede descargar gratuitamente junto a otros 19 tracks desde el Bandcamp. Presión Social fue grabado y mezclado en estudios Ave Sexua por Guillermo Mandafrina entre el año 2014 y el 2015 y contó con grabaciones adicionales realizadas por Ezequiel Cronenberg y Darío Halfin. La producción y arreglos corren por cuenta de Darío y Lucas Martí, quien compuso todas las canciones, letras incluidas. Además tocó la guitarra, un genio Lucas, ayudado por el mastering de Daniel Ovie y acompañado por un grupo que tuvo a Marcelo Baraj en batería, Ezequiel Cronenberg en bajo y algunos pianos de Darío Halfin. En el programa de hoy volveremos a atravesar la puerta secreta para disfrutar de la segunda parte de la entrevista que realicé vía Skype hacia Limoges, Francia, con Marc-Antoine Millon, músico, percusionista, maestro y ejecutante de instrumentos Crystal, únicos en el mundo, que no solo sorprenden por su aspecto, sino también por el delicado sonido que se asemeja al de las copas de cristal. En la operación técnica, Gustavo Hoffman. Mi nombre es Cristian Estrella. Estoy en la conducción y producción general, acompañándoles hasta las 2 de la mañana y abriendo para ustedes la puerta secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio Arte, Radio Arte. Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Sonidos contemporáneos. Soundscapes. Radio drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Ayer hablábamos sobre los atentados terroristas en París y dejamos la charla en este punto. Well, it's a tragedy and we are... Sí, es una tragedia y nosotros quizás estamos poniendo nuestra energía para cambiar algo, tal vez desde adentro, ¿no? La música es de ayuda para esto y hablando acerca de lugares en el mundo, tu música ha sido escuchada en muchas ciudades europeas, en China, el norte y Sudamérica. ¿Ahora estás preparando un show en Polonia? Yeah. Because we have been to a sort of focus around contemporary music in Paris, and we were invited by SACEM and a French institute to represent one way of the contemporary music, and we met. Sí. Estamos poniendo una suerte de foco alrededor de la música contemporánea en París, y fuimos invitados a SACEM, un instituto francés, para representar de alguna manera la música contemporánea que hacemos. Y conocimos cerca de 50 personas de todo el mundo que tienen festivales de música contemporánea. Y entonces conocimos a gente de Polonia que estuvo muy, muy interesada en lo que hicimos. Así que ahora estamos en contacto con ellos, ¿sabes? Y va a tomar tiempo, quizás para el año que viene, quizás en un par de años, como pasó con la gente de Brasil, que también estuvo ahí y nos quieren llevar a Brasil otra vez. También gente de Dinamarca. Y estamos muy, muy felices de haber conocido a esta gente, porque vos sabés, vos sos músico, Cristian, y cuando tocas y la gente viene a vos y dice, oh, suena bien, sabés. Y efectivamente a nosotros nos gusta tocar en escenarios, por supuesto, pero también nos gusta cuando nuestra música hace bien. Estamos hablando de esperanza, porque estoy seguro de que la música, el aprendizaje de la música para los niños pequeños, es fundamental para la evolución del planeta, definitivamente. The planet. Yes, definitely. Of the soul, no? I want to talk about it. Sí, del alma, ¿no? Quisiera que hablemos de esto porque vos das talleres y clases maestras también. ¿Cómo es esto? ¿Dónde lo haces? Contanos algo acerca de esta experiencia, porque una cosa es tocar y otra es enseñar a compartir la música, ¿no? And to share, yeah, of course. So we, with Bachet Brothers, we built 14 little instruments that we call an instrumentarium. They are at the size of the little kids. They sound just marvelous. Sí, a compartir, por supuesto. Con los hermanos Bachet construimos 14 pequeños instrumentos a los que llamamos instrumentarium y fueron pensados para chicos pequeños. Suenan simplemente maravillosos y podés tocar música sin conocer las notas, sin conocer partituras, sin haber hecho ninguna música antes, ¿sabes? Y son tocados por 14 personas en un círculo, en una ronda. Y hablamos acerca de música activamente, de sonidos, cómo crear arquitecturas, arquitecturas sonoras, cómo crear enlaces entre los músicos. El sonido es uno de ellos, pero mirar al otro es otro enlace, respirar junto al otro es otro enlace, y con todas estas cosas mezcladas juntas podemos crear y podemos dar música juntos y abrir la mente, ¿comprendés? Abrir la mente y sentir que la música no solo es un violín y una guitarra, ¿sabes? La música está en los árboles, la música está en los pájaros, la música está en el agua, en todo. Si vos educás tu oído, podés escuchar música donde sea, ¿comprendés? If you educate your ear, you can hear music everywhere, you know? Entonces están estos 14 instrumentos con estructuras polisonoras. ¿Es así? Sí, así es. What it means? ¿Qué significa polisonoras? Because you know, in fact, the construction of the structures is done in. Porque sabes, de hecho, la construcción de estructuras se hace de muchas maneras. Una les da una calidad de sonido, otra manera da otra calidad de sonido, y así. Entonces, en estas pequeñas estructuras pudimos mezclar como dos, tres o cuatro calidades de sonido juntas, y entonces las llamamos estructuras polisonoras, porque podés tener dos, tres o cuatro calidades de sonido. Well, let's hear now another. Bien. Vamos a escuchar ahora otra pieza. ¿Cuál elegís? Let's say to illustrate this, I think I send you let's say. Vamos a escuchar para ilustrar esto. Creo que te envié veamos la de Calvin Styx, porque en Styx hay una gran estructura polisonora. Tell us something about this polisonora. Contanos algo acerca de esta estructura polisonora en la composición de Calvin. Yes, Calvin is a American French composer. He's teaching in the High School of London. Sí, Calvin es un compositor franco-americano. Él enseñaba en la secundaria de Londres y también fue un percusionista. Lo conocimos en París. Él estaba sencillamente asombrado por las esculturas, las estructuras. Y me dijo, hey, hombre, yo soy compositor. Y si un día tenés algo para mí para componer, voy a estar muy dispuesto. Y el hecho es que yo tuve un estudiante en el secundario de Génova, de percusión, y me preguntó si podría tocar alguna pieza que yo haya compuesto para su examen final. Y yo le dije, ok, son solo 25 minutos. Y él tenía que tocar 25 minutos. Entonces levanté mi teléfono y le dije, hey, Calvin, ¿estarías interesado en componer una pieza para mi estudiante en el secundario de Génova? Y respondió, oh, qué buena idea. Y compuso esta pieza para mi estudiante. Oh, what a good idea. And he composed this piece for my student. Thank you. Thank you. encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. FM 88.7 Sin aire, no hay fuego. La tribu. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Continuamos escuchando la segunda parte de la entrevista realizada al maestro, músico, percusionista y ejecutante de Crystal, Marc-Antoine Millon, ubicado en Limoges, Francia. Marc, for the listeners that now are not seeing. Para los oyentes que ahora no están viendo las estructuras, la principal estructura cristal que vos tocas, ¿cómo podrías describirla? So the crystal is made with glass rods, which are fixed on iron rods. Those iron rods go into what we call a bed, a sounding bed, that collect every bar sound, and the sound is amplified by the iron. El cristal está hecho con barras de vidrio que encajan en barras de hierro. Estas barras de hierro encajan en lo que llamamos la cama. Cama sonora, que capta el sonido de cada barra y el sonido es amplificado por los paneles de metal para que la gente pueda escucharlo. Y entonces nosotros, con los dedos húmedos, acariciamos suavemente las barras de vidrio, hacia arriba y abajo, como un arco, como un violinista. Y esto hace que las barras de vidrio vibren. La vibración con los pequeños resortes entre las barras de vidrio y las barras de hierro devuelve la vibración hacia las barras de metal. La barra de metal vibra, la vibración va hacia la cama y es difundida, es amplificada por el panel de metal. Amplified by the iron sheet. Yes. And there are little drops. Sí, y hay pequeñas gotas de agua sobre las barras, ¿no? And we need the water like the violinist need the rosin. Y nosotros necesitamos al agua como el violinista necesita la resina en su arco para producir una vibración mejor, ¿comprendés? Also you play with a violin. Y vos también tocas con un arco de violín, no es solo como un piano, ¿no? Digo, vos podés generar sonidos de diferentes maneras. Different ways. Yeah, you must know that the instrument, the crystal instrument or the percussion instrument. Sí, tenés que saber que de hecho los instrumentos de cristal o los instrumentos de percusión, cada parte de ellos suena y entonces vos los podés tocar con baquetas, los podés tocar con We don't use a violin bow, but we use a bass bow. Nosotros no usamos arcos de violín, usamos arcos de contrabajo. Entonces podés tocar cada parte del cristal y todo suena. Y brinda unos sonidos asombrosos, que parecen sintetizadores o no sé qué clase de instrumentos electrónicos. Si no sabes que es un instrumento acústico, algunas veces podés pensar que se trata de un instrumento electrónico. What about the discography of the Hope Ensemble? We have. ¿Qué nos podés contar sobre la discografía del Hope Ensemble? Tenemos Triptych y Polychrome. Sí, porque sabes, crear música contemporánea en Francia es. Nadie quiere pagar por ella. Estamos fuera de producción. Tenemos que pagar para grabar y todo, ¿sabes? We pay to record and everything, you know. And the first one was Triptych. Y el primero fue Triptych. Triptych is the only one and the first one with a sí. Triptych es el único y el primero con cuatro cristales, porque cuando Bayet me dijo que el cristal está muriendo, yo dije. I said, because at this time I was not playing crystal at all. I was only playing percussions. And I said, Bernard, oh, if you want the crystal going out of this mud, you know, we have to play crystal. Porque en este tiempo yo no tocaba crystals, yo solo tocaba percusión. Y le dije a Bernard, si vos querés que los crystals salgan de este polvo, tenemos que tocarlos. Tenemos que mostrarle a la gente estos instrumentos. Tenemos que hacer música para ella y hacer shows y todo esto. Y él dijo, ok, pero ¿cómo? Y la idea que yo tuve fue que si nosotros no tocamos música clásica con estos instrumentos, nadie va a creer que el cristal es un instrumento real. Y sabes, Cristian, cuando la gente en la sala escucha nuestro concierto, puede escuchar a Bach o Satie y nos dicen después del concierto, dicen que porque pueden reconocer a Bach o a Satie es porque creen en estos instrumentos. Y sabes que cuando ellos dicen esto, hey hombre, si la música contemporánea es la música que estás tocando ahora, es simplemente asombrosa. Yo no sabía que podía amar a la música contemporánea. Pero, ¿sabes? Esto es solo porque ellos tienen que darse cuenta de que este instrumento es un instrumento real porque puede hacer sonar a Bach, ¿entendés? Because he could play Bach, you know? What's the future of the instruments that you are seeing? I mean in general. ¿Cuál es el futuro que podés ver para los instrumentos? Quiero decir en general, ¿no? Porque ahora la electrónica tiene más espacio. Porque cada vez es más fácil hacer música con ella. Apareció el sample, pero también en las escuelas clásicas los viejos instrumentos resisten, aunque aparecen nuevos, únicos. De hecho, Björk nos sorprende de todo el tiempo, quizás porque descubre a un tipo que crea un gran órgano con metales, o toca con dos bobinas de Tesla. ¿Sabes de lo que hablo? Sí, sí, seguro, seguro. So the question is, how do you see the Entonces la pregunta es, ¿cómo ves vos el futuro de la música hablando sobre instrumentos? You must know that the French government agreed in opening. Tenés que saber que el gobierno francés acordó abrir dos clases de instrumentos cristal en el conservatorio. Entonces hay dos cursos en Francia con 25, 24 o 25 estudiantes, pequeños niños, que están aprendiendo a tocar cristal. That are learning how to play crystal. Wow. It's a beginning, you know? Mm-hmm. It's a beginning, and we hope that some other classes can open. We have been in touch with China to open a class Es un comienzo, ¿entendés? Es un comienzo y esperemos que se puedan abrir otros cursos. Estuvimos en contacto con China para abrir un curso en Beijing y, ¿sabes? Estamos en el camino de abrir un campo y esperamos que los niños puedan tocar los crystals también y quizás esto tome 100 años, quizás 200 años, pero estamos seguros de que estos instrumentos tendrán la notoriedad de... The notoriety of not a violin, because we are not fighting again. No de un violín, porque nosotros no estamos luchando contra el violín, ¿entendés? Pero pueden ser reconocidos como un instrumento real, y esto significa que el precio de uno de estos instrumentos será más bajo. So Frederick is working on how to build low prices instruments. So he's making research on new metals, on new way of. Así que Frederick está trabajando en cómo construir instrumentos de bajo costo, realizando investigaciones sobre nuevos metales, en nuevas maneras de construir estos instrumentos. Tenemos una gran universidad de estudios, la CNRS en París, donde es investigador y está dando su tesis el próximo año. Así que con todo esto creemos en el futuro de estos instrumentos. Pueden ser más populares, ¿no? Yeah. Sí. Now we have an amazing inventions like the 3D printers. Ahora tenemos inventos asombrosos como las impresoras 3D. En medicina se están usando con células dentro para recrear órganos. Es increíble. Vamos a poner algunos dulces sonidos más en los oídos de los oyentes y presentar el tercer tema que vamos a escuchar. ¿Cuál vas a elegir, Mark? Let's play the little classical one, you know, because it is a song from the 15th century, Ay Luna que reluces. And in fact, it was. Vamos a poner un pequeño clásico. Es una canción del siglo XV, Ay Luna que reluces, que de hecho fue básicamente escrita para un coro, para soprano alto, tenor y bajo, y yo hice una adaptación a dos cristales. El compositor es desconocido. And the composer is unknown. Es un espejismo, tan solo el refugio al que ansiaba llegar. Mark, you told us that your music is in all the world. We know that was heard in. Nos contaste que tu música está en todo el mundo. Sabemos que es escuchada en París, China, Suiza, Bélgica, Grecia y también en Brasil. Estuviste en Brasil. Yes, yes. Sí, sí. What can you tell us about? ¿Qué nos podés contar sobre esta experiencia? It was just my God, it was just amazing, you know. Brazilian people are just incredible energy, wow, moving country. Fue simplemente, mi Dios, fue simplemente asombroso. La gente brasileña es simplemente increíble, energética. Wow, un país en movimiento, con todo detrás, porque estuvimos en Sao Paulo con 20 o 25 personas asesinadas por día. Pero, ¿sabes? Fuimos invitados por el Sesc Pinheiro en Sao Paulo, porque ellos dieron una exhibición con las esculturas y estructuras sonoras de Mr. Smetak. Y este tipo es... En su familia está Gilberto Gil. ¿Lo conoces a Gilberto Gil? Gilberto Gil? Yes, sí, sí, sí, sí. The minister, seguro. And the singer. El ministro y cantante. Sí, sí, sí. But when he was a minister, he decided to cuando él fue ministro decidió mostrar el trabajo de su tío. Así que el Sesc Pinheiro dio la exhibición y la chica encargada de organizarla se metió en internet y llegó a nuestro sitio y nos invitó a ir con una exhibición del trabajo de los hermanos Ballet, con las pequeñas estructuras sonoras para los chicos y conciertos. The Ballet works and everything, and came to our site and asked us to come to with an exhibition of the Ballet brother work with the little sound structure for kids and with concerts. So we gave an exhibition, we gave workshop for not for kids, because you know in these cultural centers. Así que dimos una exhibición, dimos talleres para no para chicos, porque sabes, en estos centros culturales hay muchos chicos que van a pintar, a esculpir, a hacer música y todo esto. Y ellos encontraron que este instrumentarium, estas 14 esculturas, eran simplemente asombrosas para introducirse en el mundo de la música contemporánea. Así que hicimos unos talleres para que los adultos lleven a los niños. Y hubo 15 personas que tocaron las estructuras sonoras para los niños y dimos conciertos. And we gave concerts. Amazing. Increíble. Yeah. Sí. So you want to... Así que quizás quieras regresar, ¿no? Sure. Seguro. And we met so many people, you know. And we gave workshop for kids, you know. And you know the... Y conocimos mucha gente y dimos los talleres para los chicos, ¿entendés? Y sabes, lo que es increíble es la diferencia entre nuestros chicos de acá en Francia y los niños de allá. Parece que ellos no tienen límites en el espíritu. Así que ellos estuvieron con estos instrumentos, con, ¿cómo decirlo?, sus cuerpos rítmicos, ¿comprendés? Yes, yes, maybe. Sí, sí. Quizás por el ADN africano puede haber una suerte de felicidad todo el tiempo. And it was just a pleasure, you know? Fue simplemente un placer, ¿sabes? Mark, we are making this interview for a section of Limbo called The Secret Door. Estamos haciendo esta entrevista para una sección de Limbo llamada La Puerta Secreta, que está dedicada a los sonidos contemporáneos. Y esta clase de intentos experimentales, en mi propia experiencia, cuando empecé a escuchar música experimental, descubrí que en algunos conciertos quizás me quedaba dormido y tenía sueños durante el concierto. Y entonces me despertaba y para mí estaba bien, Quiero decir, yo realmente lo disfrutaba. Pero quizás el pensamiento común es, ¿cómo te vas a quedar dormido durante un concierto? Quizás te aburriste. Pero para mí es quizás como un polo interdimensional generado por la música en el que podés entrar. ¿Qué clase de experiencias encontraste en tus conciertos hablando sobre la audiencia? Talking about the audience. Maybe anyone that was amazing for you. Quizás alguna que haya sido asombrosa para vos o sorprendente. ¿Alguna clase de reacción? One because you know, we were in south of France in a village, and they invited us for a concert. Mm-hmm. And the first seats were, as usually, you know, for the mayor, for the people well known in the village. And I saw una porque, ¿sabes? Estuvimos en el sur de Francia, en un pueblo, invitados para un concierto. Y la primera fila generalmente es para los alcaldes o las personas más conocidas del pueblo. Y vi a una muy, muy viejita mujer venir a este lugar y preguntar, oh, ¿este lugar es para el alcalde del pueblo? No. Entonces es para mí. Y se sentó. Cuando tocamos la podía ver, ¿sabes? Porque estaba justo delante de mi vista. Y yo pensaba, durante el concierto, ella tiene 86 años y vino a nuestro concierto de música contemporánea. Ok. Así que después del concierto fui hacia ella y le pregunté, buenas noches, ¿cómo estuvo la música? Y ella me miró y dijo, ¿sabe qué, señor? Yo puedo morir ahora. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué me dice esto? Porque tengo 86 años y durante 86 años nunca escuché una cosa tan bonita. Puedo morir ahora. I can die now. Wow. Beautiful. You know? And I told her, no, you are not going to die. But tell me something, why? And she told, you know, I have seen on my television people going to the moon. Y le dije, no, usted no va a morir. Cuénteme algo más. Y ella dijo, ¿sabe? Yo vi en televisión a la gente llegando a la luna. Escuché sobre los planetas. No sé lo que son los planetas porque no fui a la escuela. Escuché sobre el cielo y todo lo que está afuera. Y en la iglesia me hablaron sobre el paraíso. Pero usted sabe, Mark, el paraíso. No creo que vayamos al paraíso. Pero ¿sabe qué, Mark? Su música me transportó al cielo. Me transportó a los planetas. Yo puedo morir. I can die. And now we will go to the sky and to the paradise. Y ahora nosotros vamos a ir al cielo y al paraíso con una nueva canción que vas a elegir. Por favor, Mark. Let's say the score of Alain Labarsouk, Rota Sensui. Escuchemos la partitura de Anna Labarsouk, Rota Sensui, que está en mi corazón. El texto fue escrito por mi querida amada, que murió hace 8 años. Y entonces, para ella y con sus palabras, porque ella forma parte. With her words, because she was a poet. It's a nice time for me. Y es momento para mí para compartir esta canción. La, la.